juveniles. Adelante, compañeros, a cumplir las nuevas tareas. ¡Viva nuestra juventud gloriosa! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el socialismo! ¡Patria o muerte! ¡Ya vencimos y seguiremos venciendo! Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia. Pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas: defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión, y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Cuando ustedes regresen satisfechos de lo que han hecho, orgullosos para toda la vida de lo que han hecho, van a traer también un profundo sentimiento de agradecimiento en el corazón, y van a sentir que cada uno de ustedes se habrá hecho más hombre y más mujer de lo que parten de aquí hacia los campos. ¿Qué mares han de bañarte y qué sol te abrazará? ¿Qué clase de libertad van a darte? Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo. Ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas. Con esas yo me quedo.